Hola Metalheads, bienvenidos al penúltimo programa del año, el número 53 y el dedicado a la segunda semana de diciembre. Se va acabando el año y los programas semanales también. Os comento que vamos a tener en Horns Up de aquí hasta el final de año lo siguiente. La semana que viene, día 18 de diciembre, será el último programa con el formato habitual de Horns Up. Pero lógicamente no os vamos a dejar huérfanos musicalmente hablando. Tenemos un especial, que no digo aún qué es, será cortito, de unos 45 minutos, aproximadamente el día 20. Y para el día 25, celebrando ya la Navidad, atención, el programa más largo del año, un especial que bien merece la pena. Así que estar atento. Una pista, vais a tener en un programa también especial que hemos hecho en conjunto entre varios amigos podcasters, los llamados Metal Podcast United, donde ahí Horns Up, junto a Metal Fever, Radio Hard Rock Podcast, La Novena Dimensión y Planet Heavy, hemos hecho un programita muy majo para que disfrutéis y también lo tendréis para el 20 de diciembre. Así que no os faltarán programas estas navidades. Por cierto, Adri, tenemos una queja, tío. Una queja de Julia, una niña pequeña, una oyente del programa, que su padre, Israel Santas, el vocalista de Endernity, en nombre de su hija, nos dijo que decíamos muchas palabrotas. Y yo no soy, Adri, yo no soy. Aunque he de añadir que su padre también dijo que alguna está bien, coño, que hacemos metal. Así que, ¿qué hacemos con esto, tío? ¿Lo ves cómo tienes que tomar la medicación? Hoy me parece que vas a estar castigado. Y Julia, te mandamos muchas gominolas y muchas piruletas. Y de su padre, Israel Santas, decir que la semana que viene tenemos novedades de Endernity. Así que, Adri. Muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes de Horsa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Otra semanita más aquí con todos vosotros. ¿Qué tal el puente? Ya nos echabais de menos. Vamos, que las navidades están muy cerca. Esperemos que todos estéis bien. Y bueno, antes de arrancar, le queremos mandar un abrazo muy, muy, muy grande y un besito muy grande y pedirles mil disculpas y mil perdones a una pequeña oyente que nos ha dado un tirón de orejillas y bien tirado porque, claro, le dijo, se te va un poco la olla y dices algún taco más de lo eso. Entonces le queremos pedir mil perdones y, Juanma, me tienes que pasar a horario nocturno porque si no, a mí se me va mucho sin el medicamento y la preparo como a Mancio. Entonces, bueno, pedirle mil disculpas y bueno, un besito muy, muy grande y gracias por estar ahí del otro lado y escucharnos y voy a intentar comportarme. No puedo prometer nada, pero lo intento. Pues a ver si es verdad. Y vamos a empezar con un tipo que personalmente, y por supuesto musicalmente hablando, siempre me ha gustado todo lo que ha hecho. Ricky Warwick, que ya lo escuchaba a finales de los 80 y principios de los 90 con la banda llamada The Almighty. De hecho, en el programa Horns Up número 3, en enero, los pusimos con los Black Star Riders. Y en otro programa también creo que los pusimos. Y también decir que en la época donde habían conciertos y festivales y esas cosas, lo pude ver como vocalista de Thin Lizzy en el Leyendas del Rock de 2019. Estoy muy contento de poner lo nuevo de Ricky Warwick, este tema llamado You Don't Love Me, prelanzamiento del que será su nuevo trabajo llamado When Life Was Hard and Fast. Será publicado el próximo 19 de febrero y tengo entendido que le acompañan gente como el guitarrista de Thunder, Luke Morley, en este tema, y gente como Joe Elliott de Def Leppard, Dizzy Red de Guns N' Roses, etc. En fin, muy buena pinta tiene. Vamos a escuchar a Ricky Warwick y el tema You Don't Love Me. You don't love me anymore. You don't want me. That's for sure. I saw it coming a long, long time ago. You don't want me. You don't love me. It's alright, it's alright. Nobody's bad in your tears tonight. It's alright. A darnos una vuelta por Adelaida, Australia, y vamos a escuchar al grupo llamado Lazy in Lust, si no me equivoco, segundo largo a la vista llamado First Bite. Escuchamos el single de prelanzamiento Heart in This Town. The gutter try and pull you inside. No matter what the situation, the tattoos tell the stories of the can. The blood on their hands, there was clan. What to the fan? You've got all guess, hoping that this reset button's a means to an end. A city's own genocide. A escuchar el nuevo single de los Dead Daisies. La verdad es que sigo cabreado aún por la cancelación del Rock the Night, ¿os acordáis? Pues sí, iban a ir, y muchas ganas tenía de verlos. Nuevo sencillo adelanto llamado Holy Ground, Save the Memory, del que será su nueva publicación llamada igual, Holy Ground, para el 22 de enero. Ganas tengo de escucharlo entero. The Dead Daisies. Oh, seguimos con hard rock con los daneses Young Car Drive y su nueva propuesta en formato single llamada Let It Burn. Ya le dimos bola al grupo en el programa 19, en mayo, con aquel fantástico tema llamado Mama. Pues seguimos vigilando a Young Car Drive y escuchamos, como digo, Let It Burn, muy, pero que muy buena, ya os lo digo. El próximo 22 de enero, el grupo de Long Island, Nueva York, Holy Mother, publicará, después de 17 años, su séptimo larga duración llamado Face This Porn. Vamos a escuchar el single de adelanto llamado, igual que el largo, Face This Porn. Holy Mother. Oh! Vamos a Canadá. Tras un largo en 2019, llamado igual que el nombre de la banda que os presento, Saint Vicious, esta semana atrás, por parte de su agencia, me llegó el nuevo single llamado Sticks and Stones, Palos y Piedras. A ver qué os parece. What is it this time? Stomach turns when you follow your way. What other girls can you chase today? el grupo griego Face Revers ya nos ha visitado alguna que otra vez en el programa. Hoy, día 11 de diciembre, publican su cuarto largo llamado Face 4 Genocide, y durante la semana han estado moviendo el single Genocide. A mí me parecen muy pero que muy buenos. Hello, this is Stas from Face Revers and you're listening to Horns Up. We've just released a new single, it's called Genocide, and it is followed by a cinematic 4K video made by video artist Harris Kudus. The song is a rockin' song. It starts with a blues arpeggio on an acoustic guitar and enter the rest of the instruments. You have what we call the great truth apocalypse. Go ahead, check it out. If you like it, spread the word. Take care of yourselves. Take care of the ones you love. Merry Christmas, everybody. Horns up. portada de este Horns Up 53 para el grupo a caballo entre el hard rock y el metal alternativo Stitch of Heart, con su último sencillo llamado My Demon, extraído de su segundo larga duración llamado Darkness, en la calle desde marzo. Vamos a entrar en la zona hater del programa. Hacía tiempo ya que no entrábamos, ¿eh? Seguimos en la zona hater con el grupo alemán de metal alternativo Our Mirage. Esta semana nos presentaban el single Remedy. Pues vamos a escucharlo. Season. Where do I belong? Nos mantenemos firmes e inamovibles en la zona hater. Mira, con la tontería al final voy a montar una sección, de verdad. Y vamos con Architects, grupo de metalcore inglés. Architects, sí, para mi colega Skull, habitual colaborador de Planet Heavy, que ha tenido la amabilidad de no dejarme solo ante tanto hater. Segundo single de adelanto llamado Black Lands, también pusimos el primero, de su nuevo trabajo llamado For Those That Wish to Exit, previsto para el 26 de febrero. La sorpresa de la semana, o una de las sorpresas, Love and Death, vuelven después de 8 años. Para quien no lo sepa, el grupo está formado por Brian Welch, guitarrista de Korn, y también en la formación está el guitarrista de Breaking Benjamin, Jason Rout, que será a cargo en este trabajo de las cuatro cuerdas. Ambos presentan nuevo trabajo llamado Perfectly Preserved, programado para el 12 de febrero. Mientras tanto, escuchamos este adelanto llamado Down. We'll be right back. Seguimos en esta zona hater. A ver, que sepáis que manda la actualidad, ya lo sabéis. Hay semanas que hay más estilos que otros y yo, como buen scout que soy, solo elijo los temas y voy encajando como puedo para hacer un programa atractivo. Así que no es culpa de Horns Up ni de Juanma, y de hecho Adri me decía todo emocionado: tío, tienes que escuchar esto. Y yo le decía: ya está en la selección. Así que el siguiente invitado es Land Mavericks, grupo de metalcore de Francia, que esta semana nos ponen encima de la mesa este muy buen tema llamado Lost in a Wave. Adelanto de largo con el mismo nombre que este tema, que se espera para el 26 de febrero. Pues dale. Cal, me decías en los comentarios del programa anterior que hacían falta como 10 o más temas de metalcore. Esto de verdad, como decía antes, ha sido una casualidad. Grupo de Finlandia llamado One Morning Left, que nos presentan, y por cierto, mirad en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, el saludo y presentación por parte del vocalista, el melódico y guitarrista Levi Luotor. Pues eso, nos presentan el primer single llamado Neon Highway de su próximo disco llamado Hyperactive, previsto para el 21 de mayo. Hey, this is Levi from One Morning Left, and you're listening to Horns Up. We just released a new single called Neon Highway. It's about metalcore. It's 80s hard rock, 80s heavy metal, retro wave, synth wave, all that mixed together. And it functions as a landscape painter for the new album we're releasing next May. Hope you're enjoying it. We would love to come to Spain anytime. Spread the word. Enjoy the song. Merry Christmas. Yeah. fuerte que el dolor. Venga va, dejamos ya la zona hater y vamos a llamar a Adri de metalescala.com. Ya sabéis, toda la información sobre la escena nacional en metalescala.com. Adri, que digo yo, que después del toque de atención de nuestra oyente más pequeña, a ver si te comportas. ¿Qué nos traes? Adventus, ¿no? Me suena que son alguno que otro conocido. Menuda forma de arrancar que tenemos esta semana en el Metal Nacional. Espero que no se me vaya mucho a la cabeza, porque es que, madre mía, porque es que solo decir que los integrantes que forman este pedazo de grupo vienen de grupos como Warcry y Avalanche, menuda sacada de quieto, corta y Kadri que se nos va. Y ellos vamos a presentaros ahora. Ellos son Adventus, este quinteto formado por Víctor a la voz, Fernando a la guitarra, Luis al bajo, Manuel al teclado y Alberto a la batería. Nos traen esta preciosidad, esta belleza de tema titulado Más Fuerte que el Dolor. Hola, soy Luis Melero, bajista de Adventus, y nada, quería mandar un fuerte saludo para Horns Up y todos sus oyentes y dar las gracias por la gran acogida que está teniendo nuestro primer single, Más Fuerte que el Dolor, primer single de Morir y Renacer, que saldrá a la luz a principios del año que viene. Y nada, que espero que lo disfrutéis. Un saludo muy grande. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. Pues tras escuchar este tema de Adventus, y muy positivo, por cierto, recordad echarle un vistazo a las redes sociales y veréis a Adventus mandándonos un saludo. Pues como decía, entramos en la zona más heavy metal, y de aquí hasta el final, ya sabéis. Vamos con Armored Saint, que seguimos destripando el Punch in the Sky, y ya os digo que esto va a entrar en lo mejor del año según Honsa. Se acabó de hacer un pequeño spoiler. Tendremos para Navidad de varios especiales, ahí lo dejo. Esta semana los californianos nos dejaron otro single llamado Never You Fret. Pues a escucharlo. Savior también nos deja nuevo sencillo tras la publicación de su Sky Crest, el pasado 4 de diciembre, y acompañando la publicación con un videocat. Ya sabéis, la moda esa de meterse todos en un coche y cantar, pues eso, que en el coche nos presentan este temazo llamado Raise the Flag of Metal. Born to lose, no repetition. Con algo que me ha llamado la atención y de forma grata, Black and Dane. Os comento un poco para quien no lo sepa. Dos tipos, y digamos ya machongos, maduritos, pues Michael Vedder, guitarrista, y Roland Seidel, vocalista del grupo, han hecho lo que harían muchos. Se juntan y crean 12 temas, se arropan de brillantes músicos y crean un álbum previsto para el 29 de enero llamado Heavenly Creatures. El tema de adelanto y que os propongo es este Salvation. Ojo con los tipos estos, muy buena pinta. Hello Horns Up Team, and hello to all listeners. Here is Roland, the singer of Black and Damned. We will release our album Heavenly Creatures on January 29th, 2021. Our first video Salvation is already online. Hear it, love it, buy it. All right, horns up and stay heavy. Oh, Vamos con los alemanes Orden Ogan y su nuevo single llamado Heart of the Android, y que pertenecerá a un álbum pospuesto, el Final Days, debido al corona mierda, y que saldrá el próximo 12 de marzo. Muy buen tema, Orden Ogan. For 12 years now they shouted, call my name. And everything has been destroyed. Whoa. I do my work by day and play the game. But live my life inside the void. Sorpresón de la semana, lo nuevo de los suecos Evergrey. Tema de adelanto esta semana llamado Forever Outsider, del que será su 14º trabajo llamado Escape of the Phoenix, para el 26 de febrero. Y esto sí que tiene muy buena pinta. Life. Adri, que ya estamos en horario para adultos y nuestros oyentes más pequeños deberían de estar durmiendo. Nuestros amigos Malek, ¿no? Ya hay que tratarlos de amigos. No sé cuántas veces habrán pasado por el programa. Y agárrense porque ya es el horario nocturno. Ya es la hora. Ya es la hora de que me vamos a meter este trallazo de nuevo y nos vamos a transformar como los putos Grelis, porque los murcianos vienen con otro trallazo impresionante y hacen ¡pum! ¡Sacatún! ¡Encima de la mesa! ¡Malek nos traen este nuevo trallazo titulado Mintiéndome! ¡Acojonante! ¡Bestialmente impresionante! Que nos hemos tenido que sujetar la mandíbula con las manos porque se nos salía todo por todos los lados. ¡Impresionante! Y encima tenemos un pedazo saludo, el pedazo de crack de Isma. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, chicos. ¡Sois la puta hostia! Hey, muy buenas, soy Isma, vocalista de Malek, y quería mandar en nombre de la banda un fuerte saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Horns Up. Os dejamos con Mintiéndome, tema incluido en nuestro último trabajo, Memoria. ¡A disfrutarlo! Ghost of Atlantis. Ya pusimos el debut de los británicos en el programa número 44 con aquel tema llamado Halls of Lemuria. Pues esta semana, grata sorpresa con otro temazo llamado The Lost Compass. Apuesto fuerte por este grupo. Al tiempo. Shout that deity's rage and the waves begin to crash. You can see Y vamos a rompernos ya el cuello con los daneses Anoxia. De su larga duración, To the Lions, publicado el pasado año, esta semana, el 2 de diciembre, nos presentaban el video single llamado Rule the Storm. Y tras escucharlo, como comprobaréis, había que meterlo sí o sí en el programa. A disfrutar, señores. This is Lars from Anoxia, Denmark. I'm here to present our newest single on Horns Up. This is taken from our newest album, To the Lions, as you can see just in the corner of the picture right now. It's out on LP, it's out on CD, and it's out on all the digital platforms. Please go and check out, and also remember to support all the bands during these corona times. It's tough enough as it is. So buy merchandise, buy whatever you can, support your local artists. And hasta luego. The king. hace mucha ilusión que Philip Barn, vocalista de Gamma Bomb, nos mandará un vídeo saludo que ahora podréis escuchar, y además recordad que lo podéis ver en las redes sociales, con alguna que otra palabra en español. El caso es que parece hasta buen chico. Lo que sí es bueno es este Lords of the Hellfire Club, extraído de su último trabajo llamado Sea Savage, publicado el 4 de diciembre. Thrash del bueno, por los irlandeses Gamma Bomb. Excelente. Bueno, espero a la crítica de mi brother Eric de Metal Fever, a ver qué me dice. O Eric, ¿por qué no lo metes en un Metal Fever Records? Hola, ¿qué tal? It's Philly here from Gamma Bomb. Just wanted to say to everyone listening to Horns Up, gracias por el apoyo. Thanks for listening to our new album Sea Savage, which is out now. Keep on thrashing. All right! Vamos a la parte más oscura, con el grupo de death melódico sueco llamado Maestitium. El tema que os propongo, Tale of the Endless, pertenece a un EP de 4 temas que se publicará el próximo 5 de febrero, mientras nos conformamos con este Tale of the Endless. Thank you. terminamos con los Blacked Death Metal alemanes Blue Red y su tema lanzado esta semana, Hor den Tod, single extraído de su último trabajo publicado el 25 de septiembre llamado The Raven Saddle. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey, this is Ron from Blood Red. We released the video for the single Hor den Tod just a few days ago, and you can listen to the song on Horns Up now. Enjoy.